De los personajes que venían al bar en aquel tiempo, siempre me voy a acordar del Hambre Bogart, que fue una vez cuando yo estaba y después no apareció más. El Hambre Bogart era un actorcito de cuarta, mentiroso y agrandado, que se había enamorado de Leonor, una actriz también de cuarta para mi gusto. Cayó al bar, se tomó un par de cañitas y pidió un final de película con Leonor, la actriz. Creo que aquella fue la historia más disparatada que se me ocurrió. Lo hice vivir una película de verdad. Al final, el hambre nos mandó a decir que se quedaba en la tele, se quedaba en ese mundo de fantasía a vivir con Leonor. Una historia realmente increíble. El bar en aquel momento estaba todo lo que daba. Quiero decir, su energía, su potencia, podía hacer cualquier cosa, crear cualquier cosa. Y todo pasaba a través de mí. Lo sentía succionarme, lo sentía palpitar. Y me gustaba con locura. Creo que esa gran energía hizo que un pedido a la mesa 3 pueda conformar a dos clientes por separado. Fue aquella vez que conocí el Pato Slim. Producciones Al Mejor Postor presenta El Bar de la Mesa 3, una historia de almas fuertes. Capítulo 8, Sobras de una elección ganada. ¿Pato? ¿Sí? Limpio mañana, ¿sí? Bueno, dale. Estoy hecho mierda. Me tiro acá en la piecita del fondo. Bueno, está bien, dale, metele. ¡Pato! ¡Tráemela, Pato! Ah, escúchalo, ahí lo tenés. ¡Tráemela, Juanita, Pato, vamos! Sigue firme, dale, en su Pato. Búsqueda del Atilio, ¿eh? Discúlpeme que le diga. ¡Tráemela, Juanita, Pato! Algo respecto a esta historia del Atilio. Pero a mí, ¿sí?, me parece una condena que... que el pobre tenga que repetir todos los días de su vida la misma búsqueda por la ciudad y golpeando acá. Es cierto que él pidió evitar el suicidio y que esta búsqueda lo evita, claro, pero tiene esperanza de encontrarla. Y sí. Por eso la busca. No es una condena, pibe. La vida es una búsqueda. El que ya no busca es porque está muerto. Es una obsesión la del Atilio. Y además la rutina también mata. Buscar lo mismo siempre sin encontrarlo nunca. ¿Y por qué nunca? Dicen que el que busca, encuentra. Puede ser. Bueno, mañana limpio todo, ¿está bien? Sí, anda a polillar nomás. ¿Usted no tiene sueño? No, yo dormí bastante a la tarde, ¿eh? Me voy a tomar esto, a ver si me da sueño. ¿Y qué toma? Ah, este es el célebre trago mío, el Pato Slip. ¿Qué? ¿Pato Slip? Sí. ¿Y qué tiene? Tiene tequila, ginebra y ron. Oh, va a tener alucinaciones con eso. Ah, sí, voy a soñar con tu amiguita, la Julia. Bueno, chao, que se diviertan. Sí, claro que me voy a divertir. ¿Están golpeando? ¿Quién golpea a esta hora? No creo que sea el Atilio, si él no golpea así. ¿Quién anda ahí? ¿Quién golpea? Ah, el viento. Seguro que es algún papel nomás. ¿Pero qué mierda pasa ahora? ¿Qué hace? Pasá, vení, pasá. Patito, tráeme una ginebrita. Bueno. ¿Qué le pasa, Pato? Que lo vemos. La cabeza, che. Me duele un poco la cabeza. Todavía le duele. Cayó fuerte el Pato Slip anoche, ¿eh? De esta mañana, querrás decir. Sí, bueno, de esta mañana. ¿Me alcanza la ginebra? Sí, acá tenés. Alberto, antes de que te vayas, sí. Después vení que te tengo que contar algo, ¿eh? Bueno. Toma, a ver. Che, Betito, ¿qué onda con la Julita? Hace como una semana que no viene. ¿Murió la historia? No murió porque no hay historia así como la pensás vos. Además, no hace tanto que no viene, che. Bueno, che, no te engrané. No me engrano. Después hablamos. ¿No lo viste a la oreja? Mira, ya viene justo. ¡Oreja! ¡Boludo! ¡Es un igual que te estoy esperando! Che, Alberto, yo me voy a acostar, ¿eh? no doy más. Listo, Pato, no hay drama, no hay drama. Sí hay drama. Quiero decir, hoy hay pedido, hay un pedido especial. Ah, sí. ¿Usted sabe de qué se trata? Va a venir un político y va a pedirte una elección. ¿Una elección? Sí, ganar una elección. Ah, ¿y a vos? ¿Te interesa la política? La verdad, Pato, para nada. Todos buscan ganar elecciones, así para manejar a los demás y... Es medio estrecha tu visión. No son todos bueno, así. Bueno, pero no entiendo esto del político que va a pedir una elección, a ganar. ¿Quiere decir que el VAR puede hacer que gane, que realmente gane? Es así, escucha. El tipo este va a pedir eso. Vos se lo vas a servir, pero lo que nos importa no es eso, sino lo que este tipo deseche, las obras de ese pedido, eso es lo que nos interesa. Esas obras, vos vas y las tirás a la basura, las sacás en una bolsa y las metés en el tacho de afuera. ¿Afuera? Sí, afuera. Explíqueme mejor, Pato. No sé. Mirá, cuando uno busca el poder, sí, sabe que el poder está arriba. Mientras más arriba estés, más poder tenés. Tenés que subir una montaña y mientras subís, pisás piedras, ramitas, lo que sea. Y esas piedras van cayendo por la ladera. A veces son personas también las que se caen, pero bueno, eso no calienta, hay que subir como sea. Bueno, el pedido del político tiene que ver con eso de escalar una montaña. Y las obras son esas cosas que van cayendo. Cuando el político se vaya contento, o como quiera que sea que se vaya, vos agarrás esas sobras y las tirás a la vereda. ¿Y? Y ya está, listo. ¿Listo? Sí, listo. Pero ¿y después qué pasa con esa basura? Alguien las va a saber aprovechar. Pero bueno, imagino que como siempre no entendés nada. Sí, bueno, no entiendo, pero no importa, ¿no es cierto? Así es como funciona la cosa. De todas maneras, después te voy a contar algo más para que te cierre bien esta historia. Ahora discúlpame, pero la cabeza me estalla y me voy a ir a dormir. Estuvo fuerte el Pato Slim, ¿no? Más o menos, nos tomamos varios. ¿Nos? Sí. ¿Tomó acompañado? Bueno, eso tiene que ver con lo que te tengo que contar, pero mejor mañana, Alberto. Realmente me duele mucho, me voy a dormir. Pato, Pato. ¿Quién es? Pato, despiértese, ya sonó el reloj. ¡Ay, qué hincha pelota! ¿Qué pasa? Sonó el reloj, yo vine a ver antes que usted lo había puesto a las 8. Sí, ¿y vos qué hacés despierto a las 8? ¿No te acostaste? No aguanté y me quedé esperando a ver quién agarraba la basura. Las obras del pedido del político, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, sí. Las agarró ese linchera que usted me dijo que hacía mucho que no venía. El Pipo, usted ya sabía, ¿no? Sí, y decime, ¿con el político cómo te fue? Bien. Le traje unas elecciones repeleadas en la campaña, pero cuando votaron, robó. No sabe cómo se empachó con el pedido, se fue hinchado y con una sonrisa así de grande. Lo que dejó en la mesa lo saqué afuera. Y después que cerré y que vino Latilio, a eso las 7 más o menos, vino el Pipo y se puso a revisar el tacho. Parece que el Pato cumplió. ¡Pipo! ¡Se buscan estos señores! Voy. Buenas tardes. Disculpen las manos. Pasa que estaba arreglando el lavarropas. Buenas tardes. Yo soy el señor Pérez y él es el señor García. Buenas tardes, Pipo. Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Siéntense. Gracias. Ustedes dirán. Esto es rápido. Si dice que no, nos vamos. Si dice que sí, vamos a necesitar más de su tiempo para charlar. No sé de qué habla. Realmente no tengo idea. Nos dijeron que en el barrio lo quieren mucho. Y que ha organizado el chocolate infantil para los pibes en el Día del Niño, la campaña esta para la operación del... De Martín. Sí. Sigo sin entender. Y algunas peñas le han salido bastante bien. ¿Ustedes son de la DGI o algo de eso? Sepan que acá hacemos todo por derecha, es todo legal. ¿De qué partido es usted, Pipo? ¿Y a usted qué le importa? Nosotros queremos trabajar con usted. Creemos que necesita ayuda y nosotros también. Podríamos trabajar juntos. Ahí está. Ya sé a qué vienen. Pero mirá si se dé boludo. No me daba cuenta. Necesitan el barrio, ¿eh? Pipo, nosotros no vamos a mentirle. Es así. Necesitamos el barrio y para eso también lo necesitamos a ustedes. Simple. Estamos seguros que usted sabe lo que significará trabajar con el dinero que nosotros podemos darle. Usted sabe lo que significará eso para el barrio. Y también sabe lo que significa para nosotros un barrio. Y más este barrio, que es cabecera. Ya me parecía que esos vaqueros y esas camisas desabrochadas no le quedaban bien a ustedes. Y menos las zapatillas. El peinado, su sonrisa y sus miradas están modeladas para traje y corbata. Se los ve tan ridículos vestidos de pueblo. Y encima se vistieron iguales, uniformados para ir a ver al Pipo. Bueno, diga lo que quiera. Queremos que se venga con nosotros. Ayudará muchísimo más al barrio y además podrá extenderse hacia otros barrios y a toda la ciudad. Y hacia la gobernación y la presidencia, ¿no? ¿Por qué no? Ustedes les afanan los tipos al pueblo. Los convierten en héroes, los colocan en el mercado como si fueran un nuevo salchichón y después persuaden a la gente para que los compre. Pero no, Pipo, discúlpeme que le diga, pero lo que piensa es idiota. Déjenos que le... ¿Saben una cosa? Lo de ustedes es una paradoja. Dicen que es para ayudar al pueblo y que para eso hay que escalar hacia el poder. Pero ese ascenso lo aleja uno, en definitiva, de aquello para lo cual ascendió. Mire, no se complique la vida, Pipo. Solo lo vamos a invitar a una reunión. Uno sube a la cima, sube y sube para tener poder. Y una vez en la cima estamos tan alto que no escuchamos nada. Solo tenemos el regocijo de poder mirar todo el valle, pero no vemos ni una manzana. Y además, poeta, es usted un hombre casi completo. Sí, solo le falta una cosa. Lo vamos a invitar a una reunión el miércoles a las 6 de la tarde. No puedo a las 6, tengo que hacer otra cosa. Ahora. Ustedes están tratando de lograr ese terreno que quedó de la fábrica para hacer una placita, ¿no? Sí. En la reunión vamos a hablar de ese tema. Sí, además de otra idea, que es trasladar las villas de Saulito para acá. Sí. ¿Cómo? Pero si nosotros acá somos casi... Son ideas nada más, Pipo, ya le digo. Por eso sería bueno que vaya. Bueno, lo esperamos hasta el miércoles. Hasta Pipo. El miércoles, Pipo, recuerde, a las 6, ¿eh? Nos cedieron una sala en la municipalidad, así que la vamos a hacer ahí, reunión. Es en la municipalidad. Sí. Entonces sí puedo ir, porque lo que tengo que hacer es justamente en la municipalidad. ¿Ah, sí? ¿Algún trámite? ¿Algún pedido? ¿Leche? ¿Chapas? No, vamos a ir a tomarla con todos los despedidos del barrio. Para que se les pague, les deben 7 meses. ¿A tomarla? Sí, nos vemos ahí, entonces, ¿eh? ¡Venga! ¡Uy, me vio! ¡Venga! Voy a tener que ir. ¿Me escucha? ¡Sí! ¡Salga! ¡Voy! Discúlpeme que lo haya espiado y me haya metido en su historia. Yo no soy García, usted sabe cómo es el barrio. Yo soy el mozo, pero a mí me dieron... Ya sé. ¿Comprende cómo es? Sí. El pato me dijo que tire las obras de un pedido y no me dijo por qué. Yo quería saber, por eso me quedé espiado. ¿De qué pedido eran estas? Estas son sobras de una elección ganada. Dígale al pato que se lo agradezco muchísimo. A usted también le agradezco. No saben lo que me han dado. Hasta pronto. Tengo cosas que hacer, ¿eh? ¿Qué cosas va a hacer? Voy a hacer un frente. ¿Un frente? Claro, un frente con todos los lincheras, y los pibes, y las putas, y los basureros, y los perros, y los gatos, y todos los que usen la calle como su hogar. Un frente con todos los que vivan en las calles. Y cuando tengamos que hacer movilizaciones y manifestaciones, lo haremos en las casas de los otros. Tomaremos todos los edificios y ahí haremos las marchas. ¿Qué le parece? Y bueno, está bueno. Hasta los ecológicos van a empezar a quemar gomas. No saben lo que me han dado, no saben. Bueno, mirá vos, ni yo sabía que al Pipo le interesaba la política. La Mabel me había dicho algo la otra vez, pero yo no sabía que era para tanto. Con él tomamos los Pato Slip de anoche. Vino y me contó todo. ¿Sabés una cosa? Él le dijo que sí a esos tipos. ¿Cómo? Esos tipos ya lo habían venido a buscar y él aceptó ir con ellos. A él los vecinos lo amaban, mirá. Pero cuando lo vieron de traje y sonriendo desde una foto pegada en el mejor paredón del barrio, fueron y le dibujaron 2 bigotes así de grandes. ¿Bigotes? Sí, le hicieron dientes rotos y 2 cuernos. Bueno, lo que siempre se le suele hacer a los afiches. Claro, sí. Pero él no lo soportó. Dejó la campaña, el barrio, su mujer, todo eso va. Y se largó a mendigar. Todo me lo contó anoche. Me dijo que quería decirle que no a esos tipos, que quería la revancha. Y según lo que vos me contás, parece que la tuvo. Sí, se fue muy contento, ¿eh? Ya seguro que vamos a tener noticias de su frente. Esperemos que sí. Pero ahora sí me voy a dormir porque la verdad no doy más. Tuve toda la mañana. Bueno, yo me voy a tomar unos mates. ¿No querés que te prepare un pato slip? No, gracias. Bueno, como quieras. Ah, Pato, me olvidaba. Vino otra vez el Antonio. Le pregunté si lo buscaba a usted y dijo que sí. Y no quiso que lo despertara. Yo le dije, no quiso, dijo que venía otro día. Bueno, está bien, no importa. ¿Quién es el Antonio? Ya te dije, es un compañero de toda la vida. Sí, eso ya sé, pero ¿qué más? Pero vos viste la hora, que son las 8:30. Anda a dormir, anda, que esta noche vas a andar repavote, anda. Actuaron Elenco inestable de estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social. Operación técnica, Fernando Ceruti. Locución, Abel Calfín. Idea, guión y dirección, Marcelo Candia. Calfín. Idea, guión y dirección, Marcelo Candia. Realizado para la cátedra Producción Radiofónica. Universidad Nacional del Comahue. General Roca, Río Negro, República Argentina. Thank you.